No te iba a la película, que es la película y de las que no se renta. Sube ese comentan una bad que el de los 90, esa carita agridulce es la que me tienta una menta. Pero yo no quiero otra, no, tú eres diferente. Si tú fueras una ala, pues que me lleve la corriente. Tú haces lo que a ti te la gana, gana, Siempre picheo, menos el perreo, llama, Tú eres de las que sale, tarde en la noche, pero sin dejarse ver. Se dejó y no va a volver. Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada, nadie dice nada, hace lo que quiera, la calle prende candela. Prefiere sola, parece colombiana, le dicen la parce, no necesito un hombre para ti que buscarse, ella se la vive bailando. Este ritmo de New York. Saludo para la currujujú. Reportándose ya la currujujú. Mi gente linda de Ecuador. Toda mi gente de Ecuador, de Guayaquil también en Ecuador. Siempre a todo volumen. Aquí te voy a poner ahora un merenguito clásico, pero duro, muy duro. 96.3. Sábado por la noche con DJ Anthony Rey. ¡Bálvaro! ¡Bálvaro ese DJ! ¿Cómo se llama? Está en mi corazón un sufrimiento que me parte el alma porque no está, ella no está, y no me importa confesar mis penas,

City. Saludo para MC Swiss. Hermano Swiss. Desde cero. Desde los tiempos del 2004, 5, 6. Swiss, tú sabes que te quiero. Muchas bendiciones. By the way, Swiss, salúdame a la rubia que está de fiesta de cumpleaños, Suhey. Suhey. Una persona maravillosa. Un ser humano maravilloso, Suhey la rubia. Así que a todo el que me esté escuchando, le conoce a Suhey. Suhey la rubia en Mary, México. Pero yo y yo nos conocemos desde los tiempos de Eros, 2005. Díganle que feliz cumpleaños, que Dios me la bendiga mucho, que la quiero mucho. A Anthony Rey la quiero mucho, la rubia. Recuerda, baja nuestra aplicación que se llama Euforia para que me puedas escuchar usando el teléfono móvil, tu teléfono, tu celular, tu tableta, tu computadora en tu casa, no importa. Euphoriamusic.com, euphoriamusic.com. Escúchame donde quiera que tú vayas en esta nación, de lunes a sábado, 5 horas, desde las 7 de la noche, DJ Anthony Rey Imparable.

bule. En la carita se te ve el enchule. Dime lo que tú quieras que yo te lo entrego. Pa' que te lo puse como tengo. Estamos jugando el mismo juego. Dime. No me rete que me atrevo. Loca con mi tigre, loca, loca. El enemigo completo, ten cuidado si me lo toca. Ya está amaneciendo y no pasamos de compa. Se suma la gana y se reta la ropa. No, es DJ Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3. Mi cantar. Mi canto es un lamento. Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida. Destrozada, estoy por dentro. Un cigarrillo me acompaña al abismo. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Amar a ciegas te quita poder. Por el riesgo al corazón dañar los sentimientos. Un lunes se marchó a las 6:24. Yo dormida de mi no se despidió. Hoy derramo cada lágrima en tu pecho. No eres él, pero quiero un beso. Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Te admito. Baby, si hace que lo olvide, puede que vuelva mañana. Te aseguro, mami, ser el pañuelo. explicación. ¿Cómo es su condición? ¿Cómo es ella haciendo el amor? La, la, la, la. Al embarte de mí y otros besos creyeron que me olvidaba de ti. Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti. Mis días transcurren tristes, quisiera morir sin tu amor. Desde el fondo de mi corazón, y en esta canción, por favor, mi muñequita,

detalles. Ahora comienza otra hora de mezcla, otra hora de mezcla sin comerciales. La super mezcla de la X96.3 con Anthony Rey. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. Hablar.